periodístico del Madrid. Intensa tensión a la subida de velocidad aérea de Hernández para su cita Ramón Andrés en Ravir en los dos rojos, que asistieron a trasladar a Caracas, igualmente para la costa de Ramírez en Borbón. Angostura 6:35.